ta égoïse. T'as pas fait ses bêtes, oh Milo Malo. If you want cook soup, now what are you going to be bang bono, oh, milere. If your head is hot, now what are you going to do? Bang dagba, oh, miloma lo. If your child is grow, what are you going to do? If what are your child, now what are you going to do? Thank you. Conexiones sonoras. Abrimos estas conexiones sonoras con Water No Get Enemy, de Fela Kuti y su orquesta África 70. Proveniente de su álbum Expensive Shit, Hemis Road, esta es quizá una de las canciones más espirituales de un disco que en su mayor parte es profundamente contestatario. En él, Fela Kuti, el más alto exponente del Afrobeat, ratifica su lucha frontal contra el gobierno de Nigeria y contra las persecuciones de la que habitualmente era objeto. La influencia de Fela Kuti se expandió a muchos géneros y a muchos países. Una de las más renombradas es la que tuvo en el músico David Byrne y en su banda Talking Heads. Escucharemos, del álbum Fear of Music de 1979, la canción Cities, de la banda neoyorquina. Daytime. People sleep in the daytime. Escuchamos primero la canción Cities de Talking Heads y luego la canción Stars de Brian Eno. Este aclamado compositor y productor, pionero de la música ambient, trabajó en el álbum de Talking Heads que escuchamos primero y en una lista numerosa y bastante ecléctica de discos. Uno de ellos es Pygmalion, del grupo británico de shoegaze Slowdive. Escucharemos de este disco lanzado en 1995 la canción Allison, una de las favoritas de este presentador. Allison, de Slowdive, la canción que acabamos de oír, es un tema que habla sobre una pareja que al parecer ha consumido drogas y no entiende bien en qué lugar del mundo se encuentra. También, hablando sobre una experiencia similar, se encuentra la banda de punk de Medellín, Mutantex, quienes participaron en la banda sonora del clásico de Víctor Gaviria, Rodrigo de No Futuro, con la canción Sin Reacción. Satisfacción.

Escuchamos primero Sin Reacción, de Mutantex. Pasamos de los barrios de Medellín a las villas de Buenos Aires con la canción Sentimiento Villero, del grupo Los Pibes Chorros. Al igual que la primera, hace referencia al consumo excesivo de alucinógenos y algunos de los oscuros problemas a los que nos conduce. Siguiendo el espíritu cumbiero, escucharemos al grupo de chicha Los Tímpanos con la canción La Lengua de Fuego. Temas de distintos grupos de chicha y cumbia andina, particularmente de los 70 en Perú, pueden ser escuchados con su sonido original desde el vinilo en la web La Cumbia de Mis Viejos, que realizó una exhaustiva búsqueda y difusión de este género suramericano. Vamos entonces con Los Tímpanos de Perú. Comparsas mentiras, blasfemos y engaños, te hablaron de mí. Con saña, con risa pagana, del dolor ajeno, mentaron lo de mí. Tu risa, tu mirada tierna, tu carita de ángel, de pronto cambió. Escuchábamos a Los Tímpanos, grupo peruano de chicha. Este género, que no se queda únicamente en los ritmos de cumbia a los que tradicionalmente se asocia, también se permitió experimentaciones en estilos como el mambo o la salsa. La Lengua de Fuego, canción que acabamos de oír, incluye una reinterpretación psicodélica de este último género. Nos despedimos de este programa con otra salsa no tradicional, interpretada por una banda que estuvo hace poco en el estudio de Radio Pachone, los Meridian Brothers y su canción Salsa Caliente. En los comentarios de YouTube, donde se puede escuchar la canción, un apasionado usuario afirma: este es un ejemplo de la decadencia en la que ha entrado la salsa mundial. Celebremos la decadencia de la música con esta última canción. Soy Santiago Galileo y me despido. Hasta una próxima edición de Las Conexiones Sonoras.